si alguien me puede escuchar. Clamo en las tinieblas y una voz alcanzo a oír. Hijo, no desmayes, tu angustia puedo ver y estaré contigo hasta el fin. Comienzo a cantar una canción de amor, una canción de gratitud. De ángel del valle de sombra y de muerte anterior, siempre estará conmigo mi Jesús. Y aunque amenacen tinieblas y me quieran destruir, siempre estará conmigo mi Jesús. Confiaré en su gran poder, su amor me llena de tranquilidad y paz. Y me quiero.